De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí en vivo desde Radio Roja para toda la red de medios alternativos, el Enredando las Mañanas. Estamos aquí en lunes feriado haciendo patria. Mi nombre es Martín Incoya, alias El Negro, y aquí está Juan Martín Cabello. ¿Cómo andan? Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas, al aire del Enredando, aquí desde los estudios de Radio Roja en el corazón de Casa Grande, acá en Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, haciendo este Enredando, como dice Martín, en día feriado. Qué difícil que levantarse los días feriados. Complicado, ¿no? Y sobre todo con ese feriado del viernes también, así que venimos arrastrando también. Súper extra large, acá lleno, apestado de turistas que nos encantan. Pero bueno, ¿qué va a ser? Mucho movimiento el fin de semana aquí en el Valle de Punilla, como también está orgulloso Javier Milei de la ocupación hotelera por todo el país de este fin de semana, que no sabemos de dónde sacan la mosca para moverse. No sé, la verdad, hay que hablar con Karina o con Español, no lo terminamos de entender. Sí nos gusta, sí, que se haya movido una gran masa de mujeres y, bueno, de todo tipo, a Corrientes. Ese movimiento, claro, sí, hablando de masividades, ¿no? Sí nos gustó. Pero bueno, acá estamos, vamos a hacer las presentaciones formales porque enseguidita sí nos vamos a ir para Corrientes justamente. Así que en principio demos por oficial el comienzo de este programa, de esta semana también del Enredando, que seguirá normalmente como siempre, lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Los lunes aquí desde Radio Roja o desde Radio La Bulla, como fue el lunes pasado de San Luis. Los miércoles desde Radio Semilla, en conjunto con DTL, desde la Ciudad de Buenos Aires, y los viernes desde Jujuy con Radio Pueblo. Bueno, y para completar un poquito esta presentación, sí, las personas y los medios y los colectivos que hacen el Enredando de los lunes, sí, vamos a nombrarlos, ANRED desde Rosario, nuestra compañera Steffi, la agencia periodística Timbó desde Chaco con nuestra compañera Diana, el Lea Ross, que nosotros lo sentimos como parte del staff, sí, con la rosca política siempre que nos trae aquí el lunes de por medio, o cada tanto, sí, de La Luna con Gatillo, Abner Vega Cabrera, nuestro compañero chileno, sí, que desde el colectivo Inquietando desde el Mar, que nos trae siempre también información fresca desde Chile, que está calientito Chile también, ¿no? Por y ahí. Estuvo el lunes pasado, tuvo que salir con las compañeras de La Bulla porque estuvo el resultado de las elecciones en Chile, porque ahí en cerca en las costas de Venezuela, mamá mía, sí, está muy picante. Recomendamos que la vayan a escuchar, la nota la tienen las compañeras de La Bulla en su canal de YouTube, o también la puedes encontrar, nosotros hicimos una compartida también en la página y en las redes. Interesantísima toda la lectura de Abner, que ya medio que dice que es un triunfo de la derecha para el próximo balotaje. Terrible, terrible. Bueno, y por último, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, también nuestras compañeras que desde la costa atlántica nos traen siempre información sobre esta lucha que se da en esos lugares. Y hoy presentes también, hoy con un pequeño reporte, pero sí que hace bastante que no salían y queríamos que por lo menos tuvieran un ratito bien, de actualización. Bien. Bueno, y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, vamos. Rápidamente vamos, sí, Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara desde Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja aquí nosotros desde Casa Grande Punilla, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Mayo, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande también de acá de Córdoba. Sí, señor. La Pana ahora no transmitiendo en vivo el Enredando, sino va poniendo las notas. Las distintas notas del Enredando las va poniendo en horarios de la tardecita o en otros momentos, pero sí van las notas del Enredando. Así que no saludamos en vivo a todo el mundo en el Valle de Punilla, porque no es el momento. Es la hora que vos quieras que sea. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos a una musiquita porque enganchamos enseguidita con Corrientes. Corrientes, sí. Con nuestras compañeras de la red que están por allá. Así que enseguidita nos encontramos con ellas. Musiquita de excusa nomás para engancharnos con Corrientes. Ya venimos. Se vuelve y tras volver se distancia y cambia la itinerancia y los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen mañana por todo implora y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. En caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos, en tu radio. Enredando las mañanas.

fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distante. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Día 55 de la mañana, estamos en este lunes feriado 24 de noviembre en vivo desde Radio Roja para este Enredando las Mañanas, el informativo colaborativo, giratorio, paseandero por todo el país que hacemos todos desde la RNMA, RNMA para todo el país. Un gusto estar hoy aquí saliendo en vivo, actualizando algunas informaciones como lo que queríamos hacer con lo de Gisela Basaldúa. Todavía al aguardo de el ok de las chicas desde Corrientes, que nos contaban que estaban justo en la... Está hablando la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego de eso se hace la elección de la sede. Se viene la votación de la sede. Me parece que están ahí justo en la parte argumentativa de por qué en cada uno, claro, de los lugares. Yo había escuchado en este fin de semana que se venía a Buenos Aires como propuesta. Esa es la posible, digamos. ¿No? Estaba ahí dando vuelta. Bueno, ahora en breve nos enteraremos. Pero por lo pronto tenemos otras informaciones que nos van llegando por la red. Sí, vamos a hablar del lanzamiento de La Memoria es del Pueblo, ¿sí? Es un estreno de un programa producido por el Archivo Popular de la Memoria y Antena Negra TV, ¿sí? Un colectivo, parte de la red de medios alternativos, ¿sí? Como un aporte para seguir luchando contra la impunidad por memoria, verdad y justicia, ¿sí? Con la fuerza de nuestras madrinas, Norita Cortiña, Mirta Bravalle, Elia Espen, les invitamos a formar parte de este debate en formato audiovisual y seguir viendo todos los capítulos de nuestro programa en la televisión comunitaria. Así invita Antena Negra, acércate a participar de la transmisión en vivo del primer programa, que cuenta con la participación de Daniel Fierstein, del Observatorio Crímenes de Estado, Victoria Basualdo, del equipo de investigación de CONICET, Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA e integrante del Archivo Popular de la Memoria. Sí, va a haber un momento para el debate colectivo y un cierre musical en manos de la compañía Tango Alegre. Sí, esto es el jueves 27 de noviembre a las 18 horas en la sede de la CTA Autónoma Nacional, en Bartolomé Mitre 744-748. Bueno, ahí ellos piden que se reproduzca esta información, que se haga circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, sí, que se manden copias a los amigos. 9 de cada 10 la estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. rompamos el aislamiento, volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. Eso, sí, palabras de Rodolfo Walsh. Y tenemos también, para que nos cuente un poco de primera mano, así, de primera voz, podríamos decir, nuestro compañero Santiago de Antena Negra, que nos mandó un breve audio, pero que, bueno, nos explica un poquito mejor, o quizá con más detalle, de qué se trata todo esto. ¿Vamos a escucharlo? Con las patitas en corriente. Mira, ahí te pasé el horario. No, ese lo era. Ahí lo tenemos, a ver, ahí ya lo tenemos, a ver, momento. Era un poquito más largo, me parece. Me llamaba la atención que cuando viste 45... La voz un poco más gruesa también. Sí, claro, como que, bueno, tanto igual, pero... A ver, acá, Juan Martín. Lo tengo por acá. No, lo mandaste al lunes, al programa de hoy. Acá lo tengo. Ah, no, sí, que era más largo. Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago, soy de Antena Negra TV. Y bueno, les quiero invitar a que vean nuestro nuevo programa que se llama La Memoria desde el Pueblo. Es un programa que estamos produciendo junto con el Archivo Popular de la Memoria, que es una asociación civil que está compuesta por víctimas del último genocidio militar en Argentina. Y familiares de desaparecidos, hijos, hermanes y nietes de desaparecidos. El programa, lo que busca el programa, el objetivo principal del programa es mostrar otra cara de la memoria en términos de mostrar quiénes eran las personas que lucharon desde el 74 en adelante contra la impunidad y se organizaron desde sus puestos de trabajo y contar qué es lo que hacían, ¿no? Sentimos que había una necesidad de que la memoria no sea algo consignista, que no sea algo estático, y salir de la idea de los militares que llevaron a cabo el golpe de Estado eran unos locos, sino que lo que hicieron fue matar a gente que se estaba organizando para cambiar este mundo, ¿no? Matar y desaparecer gente que se estaba organizando para cambiar este mundo. Entonces la idea un poco es mostrar esa parte, ¿no? Que era lo que hacían las personas que fueron desaparecidas en esa época. Por supuesto que no solamente se abarca desde el 76, sino que la idea es empezar un poquito antes, desde que empezó a haber fuerzas paramilitares. De hecho, ahí está uno de los conceptos estatales paramilitares, que se organizaron para reprimir al pueblo trabajador organizado. Y bueno, la idea es revisar un poco esto. En el primer programa tenemos tres bloques distintos. El primero es con Daniel Feyerstein, que es un sociólogo. Un grosso absoluto. Lo que hace es bajar a tierra un par de conceptos que son importantes para hablar de derechos humanos. Los aclara un poco y les da un contexto, lo cual nos parecía sumamente importante para establecer una base sobre algunos conceptos. Súper interesante de poder verlo y entender. De hecho, no sé, yo soy una persona que hace muchos años está haciendo esto en medios y me vinculo con organismos de derechos humanos, y sin embargo hubo un montón de aclaraciones sobre conceptos como genocidio, como terrorismo de Estado, como este, por ejemplo, de fuerzas paramilitares estatales paramilitares, que hay un montón de aclaraciones que son sumamente interesantes. Después hay una entrevista a Victoria Basualdo, que ella es historiadora y tiene un montón de trabajo en lo que tiene que ver con derechos humanos. De hecho, aportó a muchas causas de crímenes de lesa humanidad. Y por último, a Carlos Loza, que también es historiador, pero aparte, bueno, es un sobreviviente de ESMA. No es cualquier sobreviviente, aparte es una persona que ha tenido muchísimo trabajo en lo que tuvo que ver con la recuperación de